Buenas noches a todos los auditores de Cechu Radio y bienvenidos a Sombras de la Noche. En esta oportunidad estaremos recordando lo que han sido los lanzamientos de este año 2014 y revisando los adelantos del próximo año. Partiremos el programa del día de hoy con Avenida XXX, originarios de Santiago, la cual nos presenta su disco Avenida XXX. Y ahora nos quedaremos con su tema Voy a Tomar. Desde el día de hoy, Cechu Radio y Sombras de la Noche tendrán como auspiciadores a Manto Negro Producciones y Cuyen Producciones. Después de haber escuchado Avenida XXX, nos vamos a Linares, donde nos encontramos con Letra en Blanco, la cual nos presenta su adelanto del disco titulado Ella me está volviendo loco. En esta oportunidad escucharemos su tema Chica Malvada. We'll be right back. confianza. Ella puede satisfacerme. Me hará saber lo que es bueno. Me hará volar hasta el cielo y tocaré hasta sus dedos. Chica malvada, tú me mantienes ocupado toda la noche. Chica malvada, eres una máquina de amor sin reparación. Chica malvada, tú me satisfaces con todo lo que tú me das. Chica malvada, ocupa tu cuerpo como máquina de seducción. Ella es conocida y muy popular, porque a los hombres pueden acusar. Yo de ella no me puedo liberar, porque a sus víctimas no deja escapar. Todas las noches mi cabeza duele y también tiemblan las paredes. Ella no se cansa de quererme la manera en que lo hace. Muy exigente. Comienza a apoderar de sombras de la noche, y en esta oportunidad nos trasladamos para Santiago, en la cual nace Violon. Específicamente ellos son de la comuna de La Pintana. En esta oportunidad nos quedaremos con su disco titulado Entre la ceniza de los bastardos, con el tema denominado Sacrificio. Estás escuchando Sombras de la Noche con el auspicio de Manto Negro Producciones. Oh! Nos detenemos un momento en Santiago ahora para escuchar a Pilsen Death, banda la cual está editando lo que será su primer demo y EP inédito aparte de su primer disco. Se espera que ambos sean publicados a fines de este año. Y ahora nos quedamos con su tema, Necroperro. Ahora nos quedamos con Wecufe, banda originaria de Los Andes, la cual actualmente está radicada en Valparaíso. Y ahora nos quedamos con su tema single titulado La ira será desatada. Estás escuchando Sombras de la Noche en Secho Radio con el auspicio de Cuyen Producciones. Yeah. Ahora escucharemos a Hatch del proyecto One Man Band nacido en Puerto Montt, en la cual su único integrante es mi amigo Full Fuga. Nos quedaremos con el tema El Príncipe Huérfano de la Colina, tema presentado en el disco Espíritu del Árbol Muerto, disco presentado en marzo del 2014. Thank you. Ahora volvemos a Santiago en esta oportunidad para escuchar a Sin en Misery, banda la cual nos presenta su único trabajo llamado Singania. Y en esta oportunidad nos quedaremos con su tema A New Sunrise, lanzado en marzo del 2014. Estás escuchando Sombras de la Noche con el auspicio de Manto Negro Producciones. Yeah. aún seguimos en Santiago, todavía escuchando buena música y lanzamientos del 2014 y algunos adelantos en Sombras de la Noche. Y en esta oportunidad nos vamos a quedar con Bajo Asedio, quien nos presenta su single titulado Ira. Hecho Radio, estás escuchando Sombras de la Noche, y en estos momentos nos quedamos con Pantano, banda proveniente de Valparaíso, quienes nos presentan su disco Resistencia y Viaje, con el tema Piedra Ancha. Estás escuchando Sombras de la Noche en Hecho Radio con el auspicio de Cuyen Producciones. Volvemos a Santiago en esta oportunidad con Jorge Oseglar, banda la cual este año lanza su trabajo titulado En pie de guerra, de la cual nos quedaremos con su tema titulado Calima y viaje. Oh. de Santiago nos pasamos a Río Bueno, en la cual nace esta banda llamada Morning Dead, la cual este año nos presenta su primer trabajo llamado Inmerso en el Abismo. Ahora tendremos el agrado de escuchar el tema titulado Libertad del Alma. En estos momentos nos quedaremos con Supreme Court Delicatessen, quienes estarán lanzando su disco EP el 13 de diciembre en Valparaíso, titulado Sophisticated Glamour Extravaganza. Y ahora nos quedamos con su tema titulado El Loco René. Sí, me llamó la atención, o sea, me llamó la atención, igual me quedé medio preocupado porque yo lo escuchaba, pero tampoco le iba a decir que él está loco. Oh, Por último, nos quedamos con The Serpent Corp, quienes nos presentan su disco titulado The Diction Sorcery of Blasphemy, de la cual extraemos su tema titulado Curse Diction Sorcery. Muchas gracias por su sintonía y hasta el próximo martes, en la cual tendremos la oportunidad de escuchar puras bandas nacionales en Sombras de la Noche por Sechu Radio.